Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Conjunciones 4 Conjunciones 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Él se quedó dormido. Se durmió, aunque el televisor estaba encendido. Él se quedó dormido, aunque el televisor estaba encendido. Él se durmió, aunque el televisor estaba encendido. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Él se quedó un rato más, aunque ya era tarde. Él se quedó un rato más, aunque ya era tarde. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Él no vino, aunque habíamos quedado. Él no vino, aunque habíamos quedado. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido. Se durmió. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se durmió. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Ya era tarde. Sin embargo, se quedó un rato más. Ya era tarde. Sin embargo, se quedó un rato más. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Habíamos quedado. Sin embargo, no vino. Habíamos quedado, sin embargo, no vino. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Aunque él no tiene permiso de conducir, conduce. Aunque él no tiene permiso de conducir, conduce. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Aunque la calle está resbaladiza, conduce muy deprisa. Aunque la calle está resbaladiza, conduce muy deprisa. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Aunque está borracho, va en bicicleta. Aunque está borracho, va en bicicleta. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. No tiene permiso de conducir. Sin embargo, conduce. No tiene permiso de conducir. Sin embargo, conduce. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. La calle está resbaladiza. Sin embargo, conduce muy deprisa. La calle está resbaladiza. Sin embargo, conduce muy deprisa. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Él está borracho. Sin embargo, va en bicicleta. Él está borracho. Sin embargo, va en bicicleta. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Ella no encuentra trabajo, aunque ha estudiado. Ella no encuentra trabajo, aunque ha estudiado. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Ella no va al médico, aunque tiene dolores. Ella no va al médico, aunque tiene dolores. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Ella se compra un coche, aunque no tiene dinero. Ella se compra un coche, aunque no tiene dinero. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ella ha estudiado una carrera universitaria. Sin embargo, no encuentra trabajo. Ella ha estudiado una carrera universitaria. Sin embargo, no encuentra trabajo. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ella tiene dolores. Sin embargo, no va al médico. Ella tiene dolores. Sin embargo, no va al médico. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ella no tiene dinero. Sin embargo, se compra un coche. Ella no tiene dinero. Sin embargo, se compra un coche.